Bueno, 48 horas de paro, ¿debido a qué? 48 horas de paro debido al fracaso sistemático que hemos tenido en las reuniones en las cuales hemos asistido en reiteradas oportunidades, más de 5 reuniones en el Ministerio de Trabajo desde el 22 de diciembre, que fue la primera. A eso sumarle 7 notas que le hicimos al Ministerio para que nos convocara, más 2 reuniones informales que tuvo nuestro Secretario General con los presidentes de Cámara. Son argumentos por demás contundentes para visualizar que en esta paritaria hay solo un sector que quiere llegar a un acuerdo, y está el sector empresario apañado por el Ministerio de Trabajo, que parece ser que quiere llevar esta situación a estos conflictos que estamos viviendo en el día de hoy. Y recordar a los oyentes que esto comenzó con un anuncio el 1 de febrero de una medida de 24 horas y de no tener respuesta se profundizaba con 48 horas, y hoy estamos viviendo el primer día de esas 2 jornadas. Mientras tanto, el Ministerio de Trabajo desde el 30 de enero mira para otro lado y parece ser que deja correr este conflicto. Así que así las cosas. Ya lo ha mencionado nuestro secretario general, de ser necesario profundizaremos esta medida de acción gremial, pero por otro lado también manifiesta que él tiene la voluntad, él y todos los bancarios tenemos la voluntad de sentarnos a negociar siempre y cuando haya en esa mesa de negociación la voluntad por resolver este conflicto y una oferta superadora al escaso miserable 9% que le han ofrecido los trabajadores bancarios, ¿no? ¿Hasta cuánto puede ser la intención de los trabajadores bancarios? ¿Hasta cuándo podrían llegar? ¿Cuánto sería el piso, digamos? Mira, nosotros, este gobierno no tiene desacostumbrado a los pronósticos, a acertar los pronósticos que él mismo ejecuta o que él mismo proyecta. Este mismo gobierno, que no le ha errado por un escaso margen a las predicciones que han dado, el primer año ponderaban una inflación del 24% y terminó siendo del 41%. Y el segundo año, en el año 2017, el equipo económico nos hablaba de una inflación entre el 12 y el 14 y terminó siendo el 24.8%. Ha tenido un margen de error cercano al 70%. En el primer año fue el 83%. Entonces, ¿cómo creerle al equipo económico que la inflación va a ser del 15%? O sea, ahí tenés un dato. Y el segundo dato, que tiene que ver con nuestra actividad, lo da el propio Banco Central, en un informe que establece junto con otras empresas, que se llama REN, que es un relevamiento de expectativas justamente de empresas, en donde la integran 18 y 19 bancos de primera línea, más otras empresas, hasta completar un total de 60 o 50, ponderaron una inflación del 19.4 para el presente año. Digo, me parece que por ahí debería estar, digo, más cerca del 20 que de ese 15%, y muy, pero muy lejos de ese 9% que nos están ofreciendo a los trabajadores bancarios, ¿no? A pesar de eso, el sindicato llevó propuestas a la mesa de negociación, y sin embargo, la respuesta a esa propuesta siempre fue el 9%. Así que, bueno, mientras no se modifique esa posición casi fundamentalista o de ruptura que plantea el sector empresario, reitero, con la complicidad del Ministerio de Trabajo vamos a estar en esta situación que no deseamos. Digo que sabemos que cuando hay una medida de fuerza y exitosa como va a ser hoy y como fue la del 9, esto implica una mesa de diálogo rota, pero en este caso la mesa no se rompió por culpa de los trabajadores bancarios, ¿no? Muy bien. ¿Esto significa para los usuarios que va a haber complejidades con los cajeros y algunos trámites, no? Sí, básicamente los trámites que se hacen o en boca de caja o los trámites que se hacen en las oficinas personalmente, en las oficinas o en las sucursales. El negocio bancario está, mucho de él está referenciado o respaldado con operaciones o transacciones en red. Así que algunas operaciones se podrán realizar a través de los home banking, claramente en los bancos en donde uno es cliente, digo, la extracción de dinero en los cajeros automáticos y de ser necesario, compras en a través de la red de Sporne que están habilitados. Donde se va a sentir y mucho es en la atención personalizada que tienen los bancos, que ahí sí no vamos a atender durante toda la jornada de hoy ni durante toda la jornada de mañana, ¿no?